Mi nombre es Nelly, soy Tauro. Mi nombre es Jorge, soy Aries. Mi nombre es Andrés, soy Aries. Dejemos que el apupicol se exprese a través de nuestra voz. Thank you.